Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, hoy por la escotilla se nos colará Kichu y es que bueno, pues ya le tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo egunon. Kaixo. Egunon, zer moduz? Oso, ondo, kasuek. Baita ere. Pues Bueno. nada, cuando quieras, los micros son todo tuyos. Decía que contra la homofobia, el racismo y el machismo solo cabe una respuesta radical. No sirven las medias tintas ni los paños calientes. Ninguna excusa es válida para tolerar en nuestro entorno actitudes o vulnerar los derechos humanos. Se trata de términos que parecen conciliables, pero que en este caso van juntos de la mano. Porque intolerantes en extremo son los y las que mantienen actitudes machistas, homófobas y racistas en su vida cotidiana. Los y las que alardean de ello. Los y las que desprecian al latino, al negro, al magrebí, a las mujeres o al colectivo LGTBI. Y tolerantes son los que cuando son testigos de un ataque verbal o físico de estas dimensiones, miran hacia otro lado o lo justifican. Mi desprecio para los tolerantes y también para los intolerantes. Para los que se creen superiores por ser blancos o hombres heterosexuales y para los que no levantan su voz cuando presencian actitudes tan repugnantes. Y es que es un virus que se ha extendido entre la juventud, entre los y las que se declaran progresistas o abertzales, entre los que de boca para afuera se declaran adalides de los derechos humanos. En nuestro día a día tenemos innumerables ejemplos. Es que los latinos vienen de sus países para quitarnos el trabajo, o es que los moros se dedican a robar y a violar, y es que son beneficiarios de la RGI mientras los vascos somos ciudadanos de segunda, etcétera, etcétera. Cada vez son más los jóvenes que utilizan términos despectivos diferentes, maricón o puta, sin que nadie de sus tonos les dé atención. Al contrario, le ríen la gracia y los convierten en los líderes de la manada. Aprovechan que están entre amigos en su círculo cerrado para verbalizar lo que de verdad piensan y sienten y que no se atrevan a manifestar en su clase o en su familia. Y no son casos aislados. El virus de la xenofobia, del machismo y la homofobia se extiende a nuestro alrededor como un reguero de pólvora. Y parece que no tiene problemas. Esta cosa nos hace los próximos en ser agredidos y agredidas. No, no existe justificación alguna para este tipo de actitudes. La respuesta debe ser radical. En este caso, y aunque no me gusta el término, de tolerancia cero. Los asesinatos de mujeres o los apaleamientos en vía pública de migrantes o de gays o de lesbianas son la punta del iceberg, la demostración extrema de la intolerancia y el odio. Pero las actitudes cotidianas, los comentarios en círculos cerrados, los micromachismos, los microracismos, son el germen, la semilla que crece en nuestra sociedad y que o la cortamos de raíz a tiempo o acabará apropiándose de nuestras conciencias cada vez más dormidas. Mil esker, Iñaki, por traer estas reflexiones a la radio y bueno, pues nos quedamos aquí, nos escuchamos pronto. Bueno, muchas gracias a vosotros Bai, y agur ondo tolerancia izan. cero a la homofobia y al racismo, ¿eh? Hori da, mil esker, Iñaki, ondo izan. Venga, mil Agur, esker. agur. Agur.